Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día miércoles 15 de junio 2022 y los días miércoles nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Lautaro, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. A disposición de nuestra conversación. Lautaro, bueno, son distintos los temas, son variados durante esta semana, durante estos días, sobre todo las últimas horas, que queremos abordar con usted. El Congreso finalmente aprobó renovar el estado de excepción en la macrozona sur, acotado, un estado de excepción acotado. La derecha acusa que el gobierno es temeroso y es un gobierno cobarde. La ministra de Interior asegura que el concepto de acotado finalmente es un debate falso y que confunde de alguna forma a la ciudadanía. Destacó, eso sí, el plan del plan Buen Vivir para la zona, que entrega importantes aportes solidarios. Pero en el debate también la senadora Claudia Pascual señaló, porque las Fuerzas Armadas, sí, lamentablemente en nuestro país han violado los derechos humanos y por eso hay que colocar en letra grande, dice que el estado de excepción tiene que permitir los derechos civiles, políticos, el resguardo de los derechos humanos, manifestó la senadora. También, la diputada Alejandra Plasencia en la Cámara hizo también lo suyo en el debate, porque el debate de hoy hemos solicitado avances concretos porque no estamos disponibles a normalizar la presencia militar en ninguna parte. La Araucanía debe ser un territorio libre, a grandes rasgos, manifestó la parlamentaria, la diputada Plasencia. En general, queríamos saber, Lautaro, ¿qué mirada tiene usted como dirigente político nacional de esta colectividad política, el Partido Comunista, frente a este debate que, bueno, se toma también la agenda, Lautaro? A ver, lo primero, comparto totalmente las opiniones que entregó tanto Claudia Pascual como Alejandra Plasencia y que tú has citado. Lo que ocurre es que la derecha se acostumbró a hacer política interna usando el recurso de las Fuerzas Armadas para sus propósitos en lo que es tanto la convivencia interna como también las señales que en términos políticos gruesos entrega la presencia de las Fuerzas Armadas y que la diputada y la senadora han llamado correctamente la atención. No se puede normalizar lo que es una excepción. Y lo que quiere la derecha es que la excepción se transforme en lo regular. Y entonces, en vez de discutir el tema de las policías, ¿por qué la policía no tiene capacidad de inteligencia para detectar a tiempo y abortar una serie de ilícitos y actividades criminales propias de mafias que se llevan adelante en el territorio el Gualmapu, usando el territorio para fines que no corresponden ni a las motivaciones, ni a las políticas, ni a las actuaciones que tienen las comunidades de nuestro pueblo originario, a propósito de aprovecharse de la condición de permanente resistencia, protesta, exigencia que legítimamente tienen las comunidades por la deuda histórica del Estado de Chile? Quiere resolver eso, incluso cuestiones que uno tiene que llegar a saber quién está detrás, por ejemplo, del robo de madera. ¿Por qué no se es posible detectar? Estamos hablando de camiones y camiones, no estamos hablando de dos palitos que alguien se lleva a la casa y los usa para tender la ropa. No, estamos hablando de camionadas que en alguna parte se realizan como negocio, en alguna parte alguien las compra, y que todo indica que lo principal, muchas de esas camionadas van al exterior por la vía de la venta de las transacciones en el plano internacional. Entonces, aquí el tema es muy simple. No se puede normalizar lo que debe ser excepcional, debe ser además acotado, porque no estamos hablando de cualquier territorio, estamos hablando del territorio que tiene memoria histórica de ser regularmente invadido por el Estado de Chile, exterminado por esa vía, y por tanto el respeto a esa memoria histórica, pero también el respeto a los derechos humanos en la convivencia normal, tiene que ser resguardado absolutamente. Tiene que funcionar entonces la inteligencia policial, ahí Lautaro, se deducen de sus palabras, respecto a lo que es el tráfico de madera, lo que es la delincuencia o el narcotráfico. Evidente, yo creo que aquí hay un tema, una falencia que es muy curiosa, que un Estado que es tan acampeonado, que desarrolla tantas capacidades porque está en full, no tiene capacidad de detectar. Insisto, no se trata de un embutido donde estuvo en una billetera, metes un camión de madera. Yo conocí la experiencia cuando fui parlamentario de lo que era el robo de cobre, camionadas de concentrado de cobre. Bueno, ahí algo está fallando, y está fallando la cantidad de fiscalizadores, la preparación de los fiscalizadores y la tecnología para fiscalizar, y luego los servicios encargados de fiscalizar, como son el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio de Aduana, etcétera. Pero también está fallando qué pasa con los titulares de esas materias como cobre o en este caso como madera. Entonces, resolver el tema por la vía de poner al ejército, a las fuerzas armadas en la tarea interna, es una anomalía. Eso no es lo normal. Y desde esa perspectiva creo que los argumentos que entregó tanto Claudia Pascual como Alejandra Plasencia, yo también quiero ser franco, argumentos, ¿cómo le van a pedir a una persona que siente que su comunidad está siendo agredida que entregue un voto a favor de esto sin primero extremar otro tipo de medida? Me estoy refiriendo a la diputada socialista que es originaria del pueblo mapuche, o la diputada que porque estaba desaparecida su padre terminó quemado a lo bonzo en la catedral de Concepción. Entonces hay ese tipo de excepciones que requieren mucho respeto de parte de todas las partes, porque estamos hablando no del ejercicio normal de la actividad política y del uso de las capacidades que tiene el Estado de Chile, pues estamos distorsionando una capacidad que está hecha para actividades de defensa respecto a el exterior del país, metiéndola en la actividad interna por discapacidad de las fuerzas policiales que están hechas para regular, digamos, el respeto a la ley en la convivencia interna. Bueno, ahí ustedes se refieren, nos imaginamos a Emilia Nullado por un lado, Candelaria Acevedo en otro, si nos imaginamos. Que son las parlamentarias que votaron en contra efectivamente de la votación. Tienen razones muy de fondo, porque si alguien dijera qué raro, por qué no, es que esto no era parte de ningún programa ni era el propósito, el gobierno no quería usar el estado de emergencia en ninguna condición, ni acotado, ese era su propósito. Los hechos obligaron, presionaron, crearon una condición. Entonces, como eso es una alteración de algo que uno miraba debía ser la normalidad, uno tiene que ponerse los zapatos de cada una y uno y tener consideraciones políticas en ese plano. Doctor Carmona, siempre los temas políticos, desde otro punto de vista, otras miradas también, el cambio constitucional, la nueva constitución. Bueno, esta tiene, si uno revisa la historia del país, tiene una histórica legitimidad, por decirlo así, democrática, innegable ese cambio, una nueva constitución. Desde el plebiscito de entrada prácticamente hacia atrás uno observa aquella exigencia ciudadana, pero nos preguntamos por qué existe y se insiste en una tercera vía. Se insiste en rechazar, se insiste en aprobar para reformar y en otros conceptos que se debe rechazar y volver a una nueva constituyente. En fin, Cuando hay dos preguntas hay que responder, ¿se aprueba o se rechaza? Da la impresión que hay demasiada confusión, se está tratando de instalar, nos imaginamos en el imaginario colectivo, Lautaro, una especie de animosidad, de desafección de la nueva Constitución. Bajo estos conceptos, ¿qué mirada tienen ustedes justamente respecto a lo que al debate que se produce y a esta cierta desafección de la nueva Constitución? A ver, yo diría que en primer lugar es histórico, la derecha aquí en cualquier parte del mundo va a usar todos los argumentos que estén dentro de la legalidad, de la institucionalidad, o va a desafiar, porque primero yo creo que no cabe ninguna duda, así lo indican los números, que el proceso que está llevándose adelante en la convención que va a proponer una nueva constitución tiene origen en las luchas y movilizaciones que marcaron momentos muy altos en todo Chile a partir del día 18 de octubre del año 19. Luego tiene fundamento en un pronunciamiento multitudinario a favor de o estábamos por aprobar una nueva constitución o por rechazar esa nueva constitución y quedarnos con la que hay. El guarismo que primó fue casi un 80-20, 80% a favor de una nueva constitución y un 20% por mantener la que existe. Y luego vino la elección de los convencionales. Entonces hay una sucesión de hechos que son propios de la soberanía democrática de la ciudadanía que fue inapelablemente marcando en función de cambiar la actual constitución. Y el cambio está directamente vinculado, y ahí la relación con la consigna no eran 30 pesos, eran 30 años, a una eterna transición que no terminaba con el sistema neoliberal imperante. Y ese es el tema de fondo. La derecha y los sectores que la siguen, lo que en el fondo quieren que no se altere, más allá de la letra de la Constitución, es el sistema neoliberal. No quieren que se modifique el concepto de Estado subsidiario que le entrega a los privados toda la iniciativa en distintas actividades económicas, incluyendo las actividades vinculadas a satisfacer demandas sociales que todos los estados tienen que implementar. Entonces, teniendo eso en cuenta, han inventado esta idea de que se normalice el rechazo. Ya el rechazo no es que yo quiero mantener la constitución del 80, señores republicanos, la UDI, Renovación Nacional, ¿cómo se les ocurre que no quieren mantener la constitución del año 80? No, eso es lo que quieren, pero como no pueden hacer un mensaje tan cara dura directo a la gente, lo envuelven y lo presentan como que esto es un mecanismo para mejor reformar. Ellos inventaron una cosa mejor que un plebiscito, mejor que un pronunciamiento de la ciudadanía en una elección. No, el pronunciamiento de ellos es que el Congreso que esté operando, una comisión especial para eso, o sea, falta poco que repliquen la comisión que instaló Pinochet, donde se hizo famoso Jaime Guzmán, donde eran menos de 15 personas y cuyo interés principal era cualquier cosa que cambie menos la constitución, porque ahí están las reglas del juego que permiten que exista un estado neoliberal que es el que sostiene la desigualdad. Ellos no quieren que se acabe la desigualdad, quieren seguir teniendo el país de los hiperricos del 1% contra los explotados, los que viven en la línea de flotación de la pobreza y bajan y suben, etcétera, etcétera. Pero usted, Lautaro, menciona a la UDI, menciona a Republicano en este sentido, pero quería preguntarle qué impresión le queda a usted finalmente cuando senadores de la Democracia Cristiana, senadoras de la Democracia Cristiana y la derecha, la ultraderecha, se unen para reducir el quórum que modifica la actual Constitución. Ellos señalan 4/7 de 2/3. Y que es anunciada, Lautaro, a menos de un mes de la entrega al presidente de la República del texto constitucional. Algunos de los argumentos dicen que hay que estar preparados, comillas, para el 5 de septiembre, el día después del plebiscito. ¿Preparados para qué? Entonces, pareciera ser que esto también se suma, esta iniciativa de la Democracia Cristiana y de la ultraderecha y la derecha, que hoy se le ocurre bajar el quórum después de años, décadas, con ese dos tercios. Es que eso es parte de la misma operación. Lo que no han hecho en 32 años, hoy día, presionados porque se viene encima un 4 de septiembre y Chile entero deberá pronunciarse sobre la nueva constitución, entregan una fórmula que dice: no es tan difícil cambiar la constitución actual, hay mecanismos, es posible sobre la base de bajar el quórum de los cambios constitucionales hacer cambio y terminar por último con una constitución enteramente nueva. Yo creo que hay un poquito de soberbia, hay un poquito de subestimación a lo que es el mecanismo y el raciocinio de inteligencia que tiene la ciudadanía y el pueblo, y imaginan que esto es como el paseo humano donde hay que adivinar dónde está el monito, ¿no? Entonces se empieza a mostrar algo que no es para, es en forma tapada, escondida, en el cual es de verdad la forma. Si es una trampa para que la gente diga: ¿qué tanta urgencia? ¿Por qué habría que ir a votar? ¿Por qué habría que solo votar a todo? Si al fin existe otro mecanismo que nos están ofreciendo, nos han dicho que quieren cambiar con esa baja del coro, no han dicho si va a cambiar el Estado subsidiario, no han dicho si va a cambiar el Estado y si vamos a transformar el Estado de Derechos y de garantía de derechos sociales, no han dicho si esto va a modificar el sistema previsional. Es decir, solo el mecanismo, pero como una trampa, como una relampagueo que de verdad está escondiendo una cosa que es de fondo. Y quiero insistir, aquí lo que se está cuidando es el sistema neoliberal del cual gozan la derecha, por cierto, porque son los que se hicieron millonarios bajo ese modelo con regalos mediante tanto en los bosques, cosa de ver, digamos, el nieto de, o sea, el yerno de Pinochet, el Ponce de Lerú, pero también hay otros sectores de la política que están vinculados al gran capital, y eso es lo que están defendiendo. Ya, pues, de verdad que da vergüenza, que yo entiendo los resentimientos que tiene con la vida la senadora Rincón, que alega contra su partido, porque de verdad ella fue electa en un mecanismo interno de su partido para ser candidata presidencial, y después un acuerdo externo, en términos fácticos, la saca, pero no tiene para qué, digamos, marcar con eso ni al PC ni a Marcos Barraza. O sea, esto de verdad habla mal, esto está cayendo en la desesperación para hacer política, porque si pretende con eso dar una señal que son los comunistas los que decidieron los acuerdos de la Convención Constitucional, o habla muy bien de nuestra gestión, o está alterando, porque los comunistas tenemos una bancada electa de 7 convencionales y no más que eso. Y entonces marcar así es ya la desesperación para ver por qué y con qué manotazo voy a tratar de desordenar esto, que nadie puede negar es un hecho histórico. Nunca en la historia de sobre 200 años de república que tiene Chile se había gestado una propuesta de una constitución de un colectivo electo para el efecto tan amplio y tan grande, y con un respaldo de un pronunciamiento plebiscitario y con una aprobación de un plebiscito que va a ser de trascendencia para siempre. Primera vez que van a votar sobre 15 millones de chilenas y chilenos, porque el voto es obligatorio y la inscripción es automática. Entonces, no le tengan miedo al pronunciamiento de la soberanía ciudadana, que cualquier político debiera ordenarse sobre esa centralidad. El poder está en manos del pueblo. Eso es lo que dice en la esencia la nueva constitución. No es lo que dice la constitución vigente. Bueno, los entiendo por ese lado, que no quieran todavía, digamos, acostumbrarse en términos de cultura política a que al fin quien va a determinar cuáles son los destinos va a ser la voluntad de la soberanía ciudadana que de conjunto constituye el pueblo de Chile. Bueno, usted lo señalaba, Lautaro, y también queremos consultarle a propósito de eso. Ustedes no son el Partido Comunista, y especificándolo o personalizándolo en el convencional Marcos Barraza, ustedes, los comunistas, no son los dueños de la Constitución, de la nueva Constitución. Esto a entender de la senadora Jimena Rincón. ¿Qué tan graves pueden ser estas declaraciones en este proceso de información de la comunidad de la nueva Constitución, Lautaro? A ver, yo creo que no está fuera de lugar que el Partido Comunista ha sido una de las fuerzas, no la única, que desde antes que se consumara esa tragedia del 11 de septiembre del año 80, ya planteó, advirtió y expuso su cuestionamiento a la institucionalidad o institucionalización que la dictadura se proponía respecto a los contenidos y las razones de por qué se dio el golpe de Estado contra un proyecto de democratización del país que encabezaba Salvador Allende. Desde siempre. Y en eso no hay dos lecturas, y nos sentimos orgullosos y reivindicamos la posición histórica del Partido Comunista. Eso está fuera de lugar. Pero de ahí a decir que el Partido Comunista tiene la influencia mayoritaria por presencia de bancada, delegación, es faltar la verdad. Y cuando uno quiere faltar la verdad engrandeciendo, dándole más capacidades que la que objetivamente tiene aún a la fuerza, es porque quiere alterar la realidad. Y la quiere alterar, porque claro, la nuestra es una bancada, ya dije el número, la del ADC es de un solo convencional. Vea, ese es otro problema. Ese no es el problema del Partido Comunista. Ese no es. Tiene que asumir las cosas tal como son de cara a los hechos reales. Y creo que los propósitos que hay detrás de esto, hay que hacer que desaparezcan por la vía de mayor pedagogía de conversación política con crecientes números de la población ciudadana, porque eso solo puede tragárselo a alguien que no conozca de qué se trata el proyecto de nueva Constitución, alguien que no conozca cuáles son los cambios a favor de su vida que va a haber con un Estado que tenga una ley que ordene la convivencia y el fair play, pero que tenga también capacidades de desarrollar iniciativas en distintos planos, incluyendo la economía, porque no se conoce el texto. El gran tema que tenemos es cómo hacemos que las ideas esenciales, la que la gente va a comparar entre cómo estamos hoy día y cómo podríamos estar mañana, tiene que manejarla toda la población. En la medida que se conozca qué es la propuesta y no se queden en quién fue a la reunión, quién no fue, quién le evitó a quién, quién no le evitó, quién ahora han hecho, digamos, de una cuestión mundial, si van o no van los expresidentes, o sea, puras cosas que son adjetivas y no sustantivas. ¿Por qué? Porque es la única forma que tienen de intentar descalificar y desprestigiar un trabajo impecable, porque no cabe ninguna duda que la nueva Constitución, con todos los cambios que podrán hacerse, porque ningún texto está escrito en piedra, todos pueden tener modificaciones, la nueva Constitución es infinitamente mejor como idea para ordenar la sociedad chilena y los beneficios para las comunidades que constituimos la sociedad chilena, que la constitución de los privilegiados, de las élites, de los multimillonarios, de los protección de intereses a las transnacionales, la del gran capital, que es la que rige hoy día, la que nos instalaron en dictadura. Entonces, creo que para que sea una gota en el desierto esta desesperación que muestra la senadora, tenemos que ir a conversar con mucha gente. Yo creo que el tema nuestro, donde vamos a estar sentados y preocupados como un activo, como un colectivo, no solo el único, pero un colectivo que está tan comprometido con la recuperación de un camino de democratización de la sociedad chilena, es que todo el mundo conozca. Y entonces las iniciativas de charlas autoconvocadas, las iniciativas de asamblea en sindicatos, la iniciativa de la conversación en las plazas públicas, las iniciativas del puerta a puerta, las iniciativas de hacer, digamos, las 10, las 15 medidas que en un comparado muestran una calidad distinta respecto a lo que vemos hoy día, son el desafío militante, espero yo, no solo para los comunistas, sino para toda Pro Dignidad, para todo Chile Digno, para todas las fuerzas que están hoy día involucradas apoyando al gobierno, pero también para otras y otros como el Partido de Igualdad o como lo hace saber Huenchumilla, Yanna Proboste y liderazgos importantes de Monta Cristiano y de otros sectores. Para ustedes, Lautaro, y finalmente para ustedes, Partido Comunista, sobre la participación ciudadana, usted nos hablaba sobre lo sustantivo y no tanto adjetivo, sino más bien sustantivo. Ya está firme en la nueva Constitución iniciativas populares, por ejemplo, de derogación de leyes. Es decir, el 5% de padrón electoral podría exigir derogar. Pongamos un ejemplo, la ley de pesca o la ley Longueira. Pero por otro lado también, iniciativa popular legislativa. El 5% de padrón electoral también puede incidir, puede trabajar. Y ahí tendrá una labor fundamental, nos imaginamos la Cámara de las Regiones, la que va a reemplazar al Senado, que ya está también a firme, ya eso es así a partir del 26. Estas iniciativas de participación popular de la gente, de la ciudadanía, que la propia Constitución mandata, ¿cómo lo valoran ustedes sustantivamente o adjetivamente, ocupando esa idea que usted nos planteaba recién? Es que yo creo que ahí tú has dado en el clavo. Hay un comparado que es de fondo, que es sustantivo, que es pasar de lo que se ha de llamar una democracia representativa a una democracia que, siendo representativa, tenga pie en una gestión democrática participativa. Ya no solo tiene iniciativa de ley al Ejecutivo, no solo tiene limitadamente iniciativa de ley al Legislativo, sino se amplía la iniciativa de ley del legislativo y se incorpora iniciativa de ley ciudadana. Evidentemente, como en todas las cosas de la vida, cumpliendo los requisitos que establezca no solo la Constitución, sino también las leyes específicas. Hay entonces un avance en una democracia participativa que es más certera, que se va a equivocar menos, porque va a poder recoger la opinión de la ciudadanía, sin contar la posibilidad de la consulta ciudadana, llámese vía plebiscito o vía consulta simplemente, para ciertas materias. Pero además agrego que será una democracia descentralizada, o sea, trasladando mucha decisión a nivel del territorio, y de ahí el valor que tiene la Cámara de Regiones. Entonces, ahí hay dos o tres grandes cambios respecto a una constitución estrictamente representativa, donde se permite que el parlamentario vaya para que lo elijan y vuelva a ir para que lo reelijan, y entre medio, si es que quiere, considera a la gente. Y por otro lado, una democracia excesivamente centralista y centralizada, que hoy día tendrá que vérsela con el proceso de descentralización, y que la nueva constitución lo consolida y lo profundiza cuando, por ejemplo, habla de la Cámara de las Regiones. Entonces, son elementos de la suma y de la resta de profundización democrática. Por eso tenemos que ir a hablar con la gente. Disculpa, Sergio, pero yo creo que nuestro tema, para quienes me escuchan y comparten ideas, nuestro tema es cómo llegamos a la inmensa cantidad de personas, unos que nunca han votado y otros que no conocen del texto y se dejan impactar por estas campañas que, alterando la realidad, son las que se hacen, se imponen, se transforman en los temas y las centralidades de los programas matinales o de las opiniones de farándula. No, esto es muy serio, pero es parte de la democracia, es que la gente defina posición en conciencia, y para definir en conciencia hay que tener conocimiento de causa, y para tener conocimiento de causa hay que estar informado, y para eso hay que jugar el papel de ser agentes que acerquen la información, que ayuden a que la información sea completa, que estoy seguro, si la sociedad chilena conociera las transformaciones favorables a la inmensa mayoría que vamos a tener con este nuevo Estado, sin ninguna duda van a ir, se van a levantar, van a votar a apruebo y vamos a construir una correlación muy histórica y vamos a entrar en otra parte del proceso de desarrollo del país. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por recibir este llamado. Explícanos estos distintos puntos de vista, temas políticos, coyunturales que están en nuestro país. Muchas gracias y que tenga un buen día. Gracias a ti, Sergio, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Muchas gracias. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 15 de junio 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.